Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 15. En el programa de esta noche nos vamos a alejar un poco de esos sonidos clásicos y de heavy metal que le caracterizan. La característica fundamental del programa de esta noche va a ser la fusión entre el rock y el metal y con la música electrónica. Para ello me he traído aquí a un invitado muy muy especial, mi amigo y compañero en Radio Topo, Yoshi, más conocido como Yoshi Beer, conductor de ese fenomenal programa de música electrónica que se emite todos los viernes de 9 a 11 de la noche, llamado Electrocracia, y un reputado DJ pues también de música electrónica de Zaragoza, que nos ha preparado una selección con un maridaje fenomenal de rock y electrónica, que bueno, es lo que vamos a pinchar esta noche en Cuerdas de Acero. Buenas noches, José. Buenas noches, Yoshi, Miguel. ¿Qué tal? Oye, muy, muy a gusto estar aquí. Por primera vez como invitado en Cuerdas de Acero. Hombre. Ya estuve en el Rock Tubernio unas veces. Ya estuviste pero, en el Rock Tubernio en alguna ocasión aquí, sí, trayéndonos sí. También muy, muy buena música. Exacto. Y primera vez en Cuerdas de Acero. Exacto, exacto. Primera vez en Cuerdas de Acero y felicidades ya por tus 15 programas, ¿eh? Hombre, no y está ya. Mal, ¿eh? ¿Qué te parece? Ah, muy bien, muy bien. Es un programa clave ya de la radio para todos los rockeros de pro, ¿eh? Bueno, hasta que llegue a tu nivel aún me falta un poquito, ¿eh? Bueno. Pues nada, hemos querido celebrar estos 15 programas de Cuerdas de Acero, bueno, con un programa así muy especial y muy distinto. Sí. Pues eso, aquí vamos a hablar de la fusión del rock y la electrónica y bueno, para eso paso te he traído a este programa. Exacto. Bueno, para que me pinches ahí unos buenos temazos. Exacto, porque además son dos estilos y casan muy bien. Sí, casan bien. Parece sí. que no, pero casan parece muy bien. Parece que no y sí, hay mucha sí. gente que se arraga las vestiduras cuando le dices eso, pero sí, la, sí. no están tan sí, sí. alejados de lo que no, parece, no. ¿verdad? Incluso sobre todo con el punk, el lado punk de la... He sido siempre muy electrónico también. Exacto. Es que... Bueno, pues vamos a empezar el programa de esta noche con un grupo que ha influenciado a muchos grupos sí. heavy. Hablamos de Killing Joke, sobre todo a Metallica. Muy famosa es esa versión de que los americanos hicieron de Killing Joke, ese de Wade que aparecía en su Garage Days Revisit del año 1987, aquel EP que sacaron los Metallica y que bueno, rendían tributo a todos los grupos que más les habían influenciado. Y bueno, vamos a empezar con Killing Joke. ¿Con qué canción? Exacto. A ver, cuéntanos. Bueno, también hay que decir que Killing Joke ya trajo un tema aquí, ¿te acuerdas? En el Rock Tubernio. Uno, el Demócrata, ah, sí. un poco posterior. Sí, un señor. Un tema de los 90. Sí, señor. Muy político, él. Sí, sí, así es. Eso, así es. Pues así es. Hoy os he traído un tema anterior, uh-huh. bastante anterior. O sea, quizás de los primeros discos del 81. Y ya sabemos, bueno, hay que decir que esta banda británica estaba formada por Jazz Coleman, Jordi Walker y Paul Ferguson. Uh-huh. Como bien ha dicho Miguel, muy ha sido un gran influencer en todos para, los... Para muchísimo grupo heavy, sí, sí. Especialmente para Metallica, los cuales bueno, siempre lo han dicho. Entonces, bueno, ¿qué te parece si pinchamos una canción sí, de Killing Joke? Sí, pues vamos a pinchar ese tema del 81 llamado Follow the Leaders, que eso, nos invitan a seguir ahí a los jefes. Pues ahí va. Venga. Parecido. Deja que acabe el tema, hombre. Pues ahí está acabando este temazo de los Killing Joke. Aquí estaba Josy Beer bailando como loco aquí en la madriguera de Radio Topo. Buen tema, buen tema. ¿Me escuchas? No, ahora no te escucho. Pues... Sí, bueno. Bueno, vamos a ver, Josy. Didi. Céntrate. Ahora. Vale. Pues bueno, después de este tema de los ingleses Killing Joke, nos vamos a Chicago. Nos vamos a los Estados Unidos y vamos a pinchar una canción de uno de los grupos emblemáticos de metal industrial que mejor han sabido llevar esta mezcla entre el metal y los sonidos electrónicos, como es Ministry, ¿verdad? Exacto, Ministry es uno de los muchos proyectos de Al Jundersen, uh-huh. que tiene varios, pero Ministry quizá fue el más famoso y el más celebrado, y que por eso pues empezó un poco influenciado por bandas como Depeche Mode o New Order, más tecnopoperos, para luego ir pasándose incluso ya al thrash metal. Sí, muchos, seguro que muchos, si conocéis temas de, sobre todo de los 90 de Ministry, son bastante thrash metaleros. Son muy cañeros, sí, desde luego. Sí, mucho, muy guturales. Sí, así es. Y el tema que os he traído es uno que está entre medias, porque es un tema original del 85, uh-huh. tema original del 85, pero que el 85 era bastante tecnopop, y luego en el 2010 lo pasaron a su sonido más actual. Y vamos a escuchar la revisión del 2010 de este Every Day is Halloween. Quizás su tema más famoso también. Es el tema que les lanzó a la fama ahí en los 80. Pues ahí van los Ministry. Yeah. Pues lo que estás escuchando es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial. Esto es un programa de Radio Topo y hoy en un día así un poco especial y distinto, porque lo que estamos haciendo es fusionar el rock y la electrónica, que estoy muy bien acompañado por mi amigo y compañero Yoshi Bier, reputadísimo DJ de música electrónica, que nos ha traído aquí una selección de temazos impresionantes. Ya hemos escuchado dos, hemos estado en el Reino Unido, en Sheffield no hemos estado, en el Reino Unido, la verdad que no sé muy bien dónde, hemos estado también en Chicago y ahora me parece que nos vamos a Berlín. Exacto, a la meca de la electrónica. También dicen que del heavy metal, bueno. Sí. vamos a pinchar una canción de un grupo de, pues eso, de unos alemanes que ha sido de orientación bastante antifascista y ideología anarquista, ¿no? Cuéntanos. Más que de un grupo, será de un proyecto personal de uno de los grandes de la electrónica, que es Alec Empire, pues que formó esta banda, Atari Teenage Riot, que es el nombre, formó la banda en principio como un movimiento de punk antinazi, o sea, para luchar contra el movimiento nazi. Y con el tiempo, pues al final acabó creando su propio estilo, el digital punk o el digital hardcore. Lo llamaron. Y desde luego dejó unos cuantos discos, ya no se sabe, hace mucho no se sabe nada de ellos, pero dejaron auténticos discos, sobre todo la década de finales de los 80, principios de los 90 hasta mediados, estupendos. Y el tema que vamos a escuchar es este Kids Are United del 93, también otro de sus temas emblemáticos. Sí, además lo que había leído de este grupo es que mezclan más precisamente lo que acabas de comentar, ¿verdad? El techno con el hardcore, sí, y a eso, ¿no?, se le llama digital hardcore. Exacto. Hecho gracia el nombre, sí, también. Sí, sí. Pues es un temazo impresionante este Kids Are United, y es lo que va a sonar a continuación. You know. Pues ahí están esos alegatos revolucionarios de este grupo de Berlín, Atari Teenage Riot, que creo que no deben estar muy contentos del resultado de las últimas elecciones generales aquí en este país, ¿verdad? Seguro que no. Pero... Bueno, pues aquí continuamos con muy buena música y en muy buena compañía con el gran Yoshi, ese conductor de ese fenomenal programa que puedes encontrar los viernes de 9 a 11 de la noche que se llama Electrocracia. Ahí, ahí. Y pinchando unos buenos temazos y bueno, en un programa que está dedicado a esta fusión entre el metal y el rock y la electrónica, desde luego no podía faltar. Hombre, claro. El grupo. Hablamos, exacto, de Rammstein. Sí, exacto, exacto. Yo siempre a Rammstein he tenido un poco apartados el carácter prefabricado que tienen. Sí, tienen un carácter muy ¿sabes? Muy forzado. Lo que he visto, esta fusión muy forzada. Sí, sí. A mí es un grupo que tampoco te crees que me ha llamado demasiado, pero bueno, hoy tenía que sonar, ¿verdad? Exacto, por supuesto. Sin programa de fusión de electrónica y rock. Es bastante, no se puede obviar. Fundamental. Exacto. Y además aquí me has traído la canción que da nombre al grupo, ¿verdad? Exacto, su primer gran éxito, digamos. Luego ya sacaron pues el famoso Duhas o el Angel. Sí. Y sus famosos directos tan perturbadores y tan polémicos siempre. Exacto. Pero esta canción, este tema, fue el primero en el 94. Sí, sí. O sea, tempranillo. De su álbum debut. Sí, señor. Exacto, su álbum debut, y que luego lo empleó David Lynch para la banda sonora de Carretera Perdida. Uh-huh. También. Ah, también lo empleó. Ah, pues muy bien. Sí, sí. Pues oye, ¿qué te parece que lo escuchemos? Claro que sí. Venga. Pues ahí va los Rammstein. Venga. Al principio del programa hemos hablado de Metallica, pues en relación con la primera canción que ha sonado, de Killing Joke, y bueno, vamos a seguir hablando del grupo californiano, concretamente de uno de sus miembros, de su guitarrista, de Kirk Hammett, porque bueno, esto demuestra un poco la altura de miras, que aunque muchos piensen que no, yo creo que Metallica sí la tiene, que pues eso, vamos a hablar de una colaboración de este guitarrista de Metallica con un dúo británico de electrónica, que es Orbital, que es Exacto. un grupo que está en las antípodas de lo que hace Metallica, ¿verdad? Exacto, son los hermanos Phil y Paul Harnell, uh-huh. que son un grupo clave, pero clave de la electrónica, o sea, los grupos más importantes de la electrónica de toda la historia. Y son los grandes, digamos, representantes de la llamada IDM, pero en clave más comercial. O sea, uh-huh. lo que hacían, por ejemplo, los sellos como Warp, o gente como Aphex Twin o Autechre, pues ellos lo llevaron un poco a una esfera más directo, más asequible, más para las masas, y se convirtieron en grandes líderes. O sea, fueron, digamos, los primeros en llevar la electrónica a grandes estadios. Y es curiosa esa uh-huh. esta colaboración, ¿verdad? Con, sí, sí. con King James, la verdad. Sí, sí, esta colaboración. Es curiosa, sí. sí, sí. Colaboran en uno de los grandes hits de Orbital, sí, sí, el sí. Seitan, que es del... originalmente, si no me equivoco, es del 92, uh-huh. apareció en su segundo álbum, y en el 97, con motivo de la banda sonora de la película Spawn, ah. que eran todo sí, colaboraciones, sí, sí, incluso sí. en el Slayer, no me acuerdo quién colabora, ah, sí, sí, sí, pues, y sí, pues sí. eso, o por ejemplo el Tom Morello con Prodigy, uh-huh. ¿no? pues Kirk Hammett colaboró con Orbital para revisionar otra vez este Seitan, uh-huh. que es un tema duro de por sí, pues con la guitarra de Kirk Hammett ya, pues se completa la fusión. El título de la canción, Satán en castellano, vamos, más heavy no puede ser, ¿eh? Exacto, exacto, pues la original, eso, es de su propio Orbital, y recomiendo a la gente que la escuche, la original también, pero sí, ahora sí, vamos sí. a poner la versión... Pues vamos a poner esta colaboración de Kirk Hammett con los británicos, Orbital. antológica esta colaboración de Kirjame con los Orbitales. Esa base guitarrera que tienen ahí de fondo es que sí, les queda fenomenal, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. Y sí, pues es un plazo que escuchéis el original para que veáis cómo pegan. Cómo, ¿por qué eligieron este tema? Aparte de que pega con la banda sonora de la película, uh-huh, de Spawn, que era el tío que vende su alma al diablo y eso, pues... Sí, sí, sí. Aparte de eso, pegan, ¿eh? Bueno, pues aquí vamos a seguir hablando de colaboraciones de ilustres rockeros, uh-huh, con grupos de música electrónica, y vamos a hablar ahora de Juanito Podrido, de Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols, John Lydon, que bueno, y vamos a hablar de una colaboración que hizo el bueno de John Lydon con otros ilustres alemanes de... No, este es neoyorquino. Este es vale. El neoyorquino, es el... Vale, vale, vale. Se nota que no entiendo de no, electrónica. No, estoy hablando, bueno, cuando escuché el nombre, mucha gente, sobre todo los fans del hip hop, los violadores del verso, por ejemplo, dicen que son muy fans de África Bambaataa. Uh-huh. El gran África Bambaataa, que es eso, el, digamos que muy influenciado por Kraftwerk, empezó con el electro y ahí el hip hop tomó las enseñanzas de este hombre y ahí nació un poco, sobre todo gracias a Kool Herc y otros grandes de DJs del estilo del rap. Pues se formó la leyenda de África Bambaataa, que sí que perduró en el tiempo y sigue, porque sigue haciendo directos, uh-huh, todo eso, y junto con John Lydon fundó este Time Is Home, que tiene miga. O sea, más que una colaboración, es digamos, sí, es un proyecto conjunto, ¿verdad? Exacto, un proyecto de los dos, uh-huh, y que tiene quizá, aunque es un poco one wonder hit, porque el máximo hit y porque el que más se le conoce es este World Destruction, que aún se puede escuchar por ahí, y que es del 84, ¿eh? Uh-huh. Del 84, hay que remontarse, imagínate. Que ya eran los dos, John Lydon ya, yo estaba en su época con Public Image Lisenset, uh-huh, y África Bambaataa estaba recién ya, llevaba ya un 3 o 4 años ya en lo alto. O sea que... Pues bueno, vamos a escuchar esta canción también de nombre muy, muy heavy metal, sí, que es World Destruction. Your life ain't nothing. The human race is becoming a disgrace. No te has equivocado de programa. Esto es Cuerdas de Acero y hoy con una misión aquí, pinchar canciones bien chulas que fusionan la electrónica y el rock, y en este caso, en el caso de la canción que acabamos de escuchar, también el hip hop. Ahí estaba el África Bambaataa con John Lydon en un temazo, un clásicazo, y espero que con esto los rockeros más puristas se acerquen a la electrónica y vean que no es tan mala, que no es el diablo. Esa es nuestra misión hoy, esta noche. Bueno, que sí. Si fuera el diablo se acercarían más. Exacto, tú lo has dicho. Bueno, pues aquí me parece que vamos a volver a Nueva York, ¿verdad? Exacto. Y vamos a pinchar quizá mi canción favorita de toda la selección que nos ha traído hoy Josi Bier al programa. Hablamos de un dúo de Nueva York. No, dúo no. Es un grupo, son tres. Uh-huh. Es un trío, pero en realidad también el líder es el gran James Murphy. James Murphy, que es un auténtico portento y un sabio musical. Pues bueno, no es un dúo, es un trío que practican lo que se llama un dance punk, exacto, ¿verdad? Exacto, más se puede decir dance punk, disco rock, como quieras. Es muy influenciados por Talking Heads, David Bowie, por Chic, por ejemplo, también el rollo disco también. Hablamos de LCD Sound System. LCD Sound System, a los cuales recientemente has visto un par de veces en un par de festivales, ¿verdad? Por sí, ahí. Los vi, este año los vi en el Primavera y hace unos años ya en el Sonar. Uh-huh. Y hay que decir, bueno, que aparte de James Murphy, está integrado por Nancy Wong y Pat Mahoney. Son los tres miembros de esta gran banda. Y vamos a escuchar un tema que ya sonó en Rocktubernio. Exacto, no me equivoco. Eso iba a decir, además. Exacto. Lo trajo aquí nuestro socio Marcelo, y yo creo, yo sé que le podíamos dedicar la canción al bueno de Marcelo, ¿verdad? La dedicamos a Marcelo, si nos está escuchando. Y si no nos está escuchando ahora, más vale que nos escuche en diferido. Claro, estuve con él en el concierto del Primavera Sound del City Sound System, estuvimos juntos ahí. Pues oye, o sea, sí, pues, se lo vamos a dedicar a Marcelo. Es el conductor del pasajero de reserva, justo del programa anterior a Cuerdas de Acero. Y bueno, ahí va el LCD Sound System con Movement. Del primer disco, sí, del 2005, del primer disco. Ojo que, bajo mi punto de vista, es un temazo. From the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without the effort of all of the culture. Oh, but I'm tapped to your pillaging it, I'm tapped to your yesterday and I'm tapped to another reason I'm tapped to. It's like a bother of all of the meaning. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a fat guy in a t-shirt doing all the same. It's like a couple dads and a few friends trying hard to stay in. With history and I'm tapped. Your past and easy, I'm tapped. Your pillaging and I'm tapped. For best results, well, I'm tapped. Here comes a rebound up in the rebound. Get another saver. They say the bad guy is on his pyramid, but it's pulled out labor. We hit the fat guy in a t-shirt, do it out of the sand. Don't need a drop tag, who got the weak one, did it on the brain. The history I've tapped. The times you see what I've tapped. The pillaging that I've tapped. The passions of what I've said. The time we've got to without the effort of all of the luggage. The time we've disappeared of all the disappeared. I'm all of the disappeared. It's like a movement without the bother of all of the meaning. It's like a culture without the culture of all of the culture. Without history have tapped. Your blessings have tapped. Your pillaging have tapped. Your pillaging have tapped. There's a change. Pues qué buenos estos LCD Sound System con este Movement, incluido en su primer disco de 2005, el disco homónimo. Y ahora pasaremos a escuchar a una banda emblemática. Además, ya os contaré luego, se trata de Psychic TV, la banda de la Genesis P.O. Wright, que tiene unos cuantos detalles que vienen muy bien a colación de que hace poco ha sido el Día de Orgullo Gay, pero luego lo comentamos. Vamos a escuchar la cuña del programa para que veáis dónde estáis. Bueno, pues estáis en Cuerdas de Acero, no os habéis equivocado. No os habéis equivocado de programa, ¿no? Aunque lo parezca alguna vez en alguna ocasión. A ver, cuéntanos qué canción. Bueno, ya nos has estado contando antes. Exacto, he empezado a contaros para dejar los dientes largos. Se trata de otro grupo también clave en la fusión de rock y electrónica, en este caso Psychic TV, que es la banda personal de Genesis P.O. Wright, uno de los miembros fundadores de esa otra banda británica, son británicos, de Strobing Crystal, grande del rollo industrial, junto a los que luego formaron Kiss and Cosy. Pues en este caso, pues Genesis P.O. Wright empezó siendo hombre y luego para acabar convertido en mujer, y todo porque es una sí, es una gran defensora del rollo transgénero, ¿no? Eso, para ahí no hay géneros ni nada. O sea, tenía novia y se operó para ser mujer, para ser igual que su novia, que luego murió de cáncer. Ah, mira. Sí, incluso hay un vídeo, hay un documental que recomiendo, La balada de Genesis, y no me acuerdo el nombre de su novia, que lo recomiendo, es siniestro como todo lo que rodea a este personaje. Oye, antes hablábamos de las similitudes entre la música electrónica y el heavy. En los títulos puede estar una de ellas, ¿eh? Porque sí. Entre Satán, World Destruction y el título de esta canción, Ave of Destruction, Fraction, exacto. Otro título muy metalero, ¿eh? Sí, sí, va a ser un grupo también bastante reivindicativo, uh-huh. Y bastante sus agoreros en sus mensajes. Pues bueno, ahí, o sea, va. Un tema del 89. Psychic TV. Psychic TV. Lo pinchamos, ¿no? Claro que sí. Pues ahí va. Over and over. nature, which is intelligent. Hipnotizante este Ave of Destruction de Psychic TV. Madre TV, mía, que, además canción bien larga. De la pero... Gene, de la Gene. El líder es, le llamamos, la Gene le llamamos los sus fans. Vale, muy bien. A la Genesis Pierre. Muy bien, bueno, pues creo que seguimos en el Reino Unido ya encarando la recta final de sí, este sí. Cuerdas de Acero y creo que vamos a hacer sonidos más hindúes o más asiáticos. Exacto, sí. O, a ver, cuéntanos. Vamos con los Reyes de la Fusión, uh-huh. Un grupo que también gusta mucho a nuestro compañero Marcelo también. Muy bien. Y se tratan de los grandísimos Asian Dub Foundation, una banda británica con integrantes angloasiáticos formada por Chandrasonic, Sanjay, Master, que son estandartes de la etnoelectrónica. Uh-huh. O sea, combinando punk, combinando electro, drum and bass y, por supuesto, sonidos asiáticos, el folclore del continente. Pues oye, lo que va a sonar creo que es Naxalite, ¿no? Exacto, uno de sus temas más famosos del 97. Y hay que decir que han estado en Zaragoza sí, un par de veces. Es cierto. En la fundición. Cierto, porque de eso me acuerdo yo. Además, creo que con algunos carteles bien chulos, de esos conciertos, sí, que se me quedaron grabados. Sí. Tiene un directazo, hay que decirlo. Pues ahí van los Asian Dub Foundation como penúltima canción del programa de esta noche. Venga. This one's called Naxalite. Brothers and sisters of the soul, unite, we are one in the visible and strong. They may try to break us, but they may not underestimate us. They know our memories are longer. I said the past are sleeping villages. That's how they're picturing it. At least that's what they try to pretend. But check out our histories of reach and evolution with your prophecy that we will rise again. That we will rise again. Again and again, into the land is ours. Again and again, until we have taken the power. Again and again, into the land is ours. Again and again, until we have taken the power. We will take an oath. And life's bringing tigers. We encircle the cities. Our home is the underworld. Because I am Mr. Next and I'm on the young. We're fighting for survival and the quality. My miss, my beauty, not me. My brother and my brother. My mother, my ear. I'm a live this reality. And we will rise again. Pues ahí estaban los Asian Dub Foundation con ese Naxalite como ya solo como penúltima canción del programa de esta noche, ya solo nos queda pinchar la última canción de quizá uno de los grupos más emblemáticos de lo que es un poco la fusión. Esta historia de fusión entre el rock y la electrónica, que son The Prodigy, y un grupo curioso porque le gusta, no sé, es un grupo que ha tocado en muchos festivales de rock y de metal, como el Rock and Ring de Alemania, y es un grupo que más o menos le gusta mucho a muchos metaleros, la verdad. Sí, sí, la verdad es que tiene bastante público entre los metaleros, es curioso, sí. Entre los heavies de toda la vida. Sí, sí, sí, así a Prodigy, bueno, Prodigy lo admiten, o sea... Así es, bueno, ¿cierto? Esta es la... ¿Quieres comentar algo de Prodigy antes de despedirnos? Exacto, sí, hay que decir que es una banda de Essex, se conforman unos bastante también emblemáticos sus miembros, que Keith Flint, Maxine y sobre todo el líder, Liam Howlett. Además es el más comedido de los... Porque Maxine y Keith Flint son, como digamos, los más punkies de la banda. Sí. Y que el simón de la fusión rock con electrónica, digamos, lo más fue su disco Fat of the Land, uh-huh, publicado en el 97, el disco del cangrejo, que batió récords y llevó al sello XL Recordings al estrellato. Uh-huh. Pero resulta que el tema que he elegido hoy no es ningún tema de Fat of the Land, ¿no? Porque ya en el disco anterior, en Music for the Digital Generation, incluían ya algunos acercamientos. Hay que decir que empezaron en un tecno muy rabero, muy hardcoreero, jungle, tecno rave, pero luego en el segundo disco ya empezaron a tentarse cositas, como por ejemplo este Dirlaw, que es el tema que he elegido, donde colaboran un poco así de fondo una banda que ya no existe, que se llama Pot It Will Head Itself. Pues, y aquí es donde se nota ya, en este Dirlaw, que donde iban a ir los derroteros de los Prodigy de posteriores, porque ese tema me parece que era del 94, si no me equivoco, era del 94, y en el 97 fue cuando ya explotaron y se convirtieron en los reyes del punk electrónico. Pues muy bien, Yoshi, gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero, A ver, haremos una segunda edición y yo espero acudir en alguna ocasión que me invites a tu programa. Exacto, estás más que invitado, ya lo sabes. A pinchar así también alguna canción heavy metal ahí con toques así. Pues bueno, más o menos como hemos hecho hoy. Exacto. Alguna cosa que se me ocurre que yo creo que podría estar bien, ¿eh? Y bueno, pues ya despedirme. Hasta el próximo miércoles, aprovechando la visita a Zaragoza de Karma to Burm, ese grupo americano de metal instrumental, pues bueno, haremos un especial también aquí en Cuerdas de Acero sobre sobre canciones de la historia del heavy metal que son totalmente instrumentales. Sonarán pues los Megadeth, sonará Metallica, sonará Iron Maiden, sonará nuestro Barón Rojo, etcétera, etcétera, y supongo que ya todo el mundo sabrá de qué canciones estamos hablando. Bueno, pues oye, hasta el próximo miércoles, gracias Yoshi, vamos a acabar con Prodigy. Ahí va, Dirlaw. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back. We'll be right back.